y rica. Julión Álvarez. Lo que llegue el gran músico que va a acompañar a esto. Amor que quiera comprender. Sean mal recibidos en este nuevo episodio de Egocentrismo Payaso, este estúpido podcast que en esta ocasión está hecho de muy mala gana, porque pues como todos ustedes deben saber, la vida es una puta porquería, todo lo que nos rodea es mierda, no hay nada más que mierda en nuestro alrededor, y pues si usted cree lo contrario es porque se está engañando a sí mismo. En mi recorrido por México, tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos a dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. Decimos al pinche gobierno, está por la verga, aquí en las trancas, nos vamos a defender, no nos vamos a dejar intimidar por ningún pendejo gobierno. Enrique Peña Nieto, vas y chingas a tu madre, de parte de todas las trancas de Azcapotzalco, y personalmente Juan José Briseño, chingas a tu madre, por pinche rata y mierda, aquí estamos preparados, ir a punta de vergazo, nos vamos a morir todos aquí, perro, que ya sabe, güey. We'll be right back. sentimental no tiene límites. Es como tu estupidez, cerdo, muérete. Es como mi odio y mi rencor hacia la élite. Es como el que criticaba tanto y ahora qué, ¿eh? Entre los dientes de Wiz Khalifa, los Anunnaki dejaron restos de lefa. El rap es una estafa, como esa mierda grifa. Menos pulir estrofas y más ir a la manifa. A tirarle piedras a la puta policía y al perro flauta que te rayas y la lías. ¿Desde cuándo dan órdenes los hippies? Vete con tus malabares a la guardería, que está a punto de estallar una carnicería. Y tú vas a acabar sin dientes en comisaría. Al próximo día yo me lo pensaría. Soldados del barrio han tomado la Gran Vía. En el Kia, escuchando Kias, a todo gas con el puto hash hash. Niños de papá hablando de working class. Haría rap social, pero esto me mola más. Si no has crecido entre robos y puñalas, normal que no te guste porque no lo entenderás. Porque no te vas a escuchar a los demás y me dejas a mí en paz, hijo puta, que asco das. A mí no me pongáis de moda, que la puta fama no me mola nada. Groupies niñatas hablando de drogas, su familia no ha pasado por el SIDA. Entre orgasmos, que disfruten, niñas que ya crecerán cuando las puten. Machismo en el rap, no sé por qué lo discuten. Hay que sacar putas para estar en el top 10. Y si lo que quieres son visitas, vete pensando en ponerte un par de tetas. Groupies que se saben todas tus letras, pero hablas con ellas y son analfabetas. Le doy a pulmón, tron y me entra la tos. Esto es Tetuán, no Ciudad de Dios. Más bien de demonios, si te joden, jódelos. No pares en el control, atropéllalos. Su chocho dijo adiós como el medio de los chichos. No necesito más amor que el de mis chuchos. Abajo los muros de los centros por el Nacho. Cuatro caminos, Alvarado, estrecho. Solo en el metro me apartas la mirada, pero eres muy malo cuando vas con la manada. En la red social no demuestras nada. Sal a la calle a romperte la cara. Ando como un druida, mezclando bebida. No me entenderías en la vida. Soy más raro que una mujer barbuda. Pertenezco a una especie extinguida. A una especie extinguida. Está a punto de estallar una carnicería y soldados del barrio han tomado la Gran Vía. Está a punto de estallar una carnicería y han tomado la Gran Vía. A tirarle piedras a la puta policía. Vas a acabar sin dientes en comisaría. Vas a acabar sin dientes en puta policía. Puta policía. Programa versión Diálogos Contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Estamos. Sí, me gustaría volarle los sesos así a un pinche rico. Quemar unas pinches casas. Sí, así como a unos pinches. Pues no sé, a unos. Políticos. Unos, ajá, a familiares de unos políticos, mierdas. Así en su boda, estaría bien verga. Hacer una pinche boda bien mamona y llegar acá. Matarlo a ese güey. Así vestido de negro, con una capucha, unas buenas botas. Mucho, güey. Sí, todos así bien arreglados, güey. Iniciemos nuestra sanación real y verdadera, por primera vez en tu vida, por primera vez en nuestra vida, la sanación que todas y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra hemos estado buscando, sin encontrarla, no la hemos encontrado, porque ya nos lo dijeron nuestros médicos, nuestros doctores, todas las alternativas y bendito Dios que existen todas, ya nos dijeron que nuestras enfermedades y las de tus seres queridos son totalmente incurables. Vamos por... So long, so long to you. I hope I don't make you blue. But I think I'm gonna kill myself. I think I'm gonna kill myself. apart. We've gone, and I can't go on alone. So I think I'm gonna kill myself. I think I'm gonna kill myself. Now I'll dig my grave with a silver spade. Golden chain, lay me down to down. Send my remains to my best friend. Yeah, the rest to my hole in the ground. Mm-hmm. The rest to my hole in the ground. I bow my head, 'cause in the morning I'm gonna be dead. Yes, I think I'm gonna kill myself. I think I'm gonna kill myself. Now digging my grave with a silver spade. Golden chain, lay me down to down. Send my remains to my best friend. Yeah, the rest to my hole in the ground. Mm-hmm. Rest to my hole in the ground. This is the Federal District of Mexico, more generally known as Mexico City, capital of the country which bears its name, and one of the largest and most modern cities in Latin America, where almost 2 million inhabitants have dedicated their way of life to the democratic cause of freedom and independence. Since the arrival of the Spanish conquistadores over 4 centuries ago, Mexico City has undergone a series of thrilling transitions, appropriately commemorated by her impressive monuments. In an exclusive residential district where the Washington Apartments once housed the American Embassy, there stands a monument which symbolizes the great bond of friendship that now exists between Mexico and the United States, the George Washington Monument. This impressive monument commemorates the Mexican Revolution, which produced a new constitution, now serving rich people in the spirit of true democracy. Mexico City is not only the cultural and political center of the nation, but is also the social center. It's a popular rendezvous for travelers from many parts of the world, and a favorite meeting place for the elite. Foreign enterprise has helped considerably in the modernizing of Mexico City. Many American firms that enjoy the privileges of doing business with their Mexicans. The policy for closer relations between the two countries has naturally developed trade increases in all branches of business, and over 75% of Mexico's total exports are now sold to her northern neighbors, closely identified with the progress and prosperity of Mexico City. But aside from modern development, the Federal District of Mexico has not lost the charm of señoritas, another very wholesome sport that is gaining in popularity throughout Mexico. And it is here, in this golfer's paradise, that we say adios to modern and beautiful Mexico City. Yeah. 10:35, temperatura 15 grados. Los monumentos de nuestras culturas prehispánicas servirán a las nuevas generaciones para nutrirse espiritualmente y ante el mundo sentirse orgullosos de saberse mexicanos. XEW, imagen de México para el mundo. ¿Salvando al país? Es difícil mantener la cordura, güey. Pues esos güeyes no tienen vergüenza. Es un pinche país de sinvergüenzas, desde la escala local, así desde tu propia persona, hasta tu familia, todo, tu gobierno. Su gobierno más, güey, es la máxima expresión, ¿no? Sí, güey, así los más mierdas, los mexicanos más mierdas son los políticos, güey, sin duda, güey. Y los tiras. La gente muy católica. Uy, sí. Pues de esos, de todos esos, va la gente muy católica. Sí, tal vez sí, antes sí. Los burgueses venidos a menos. La pinche gente aspiracionista, que es como la mitad de los mexicanos. Hijos de su puta madre. La clase media de este país es lo más pretencioso y más mira. Sí, sí, la puta clase media mexicana da asco. Esta idea de que en los estados, de que vemos muchas películas de juicios, el 95% de los presos no reciben juicios. Hey, mom! I just quit my job! Hey, Dad! I just wrecked a car! I just smashed a car! I just burned a car! I can't find a car! Ain't no party, no middle class! Ain't gonna get off my ass! Got no need for no tons of cash! Hey, folks! I just took a piss. I just slit my wrist. Que hago, yo determino más a Marte como planeta femenino que masculino. Convivencia social, el cortejo amoroso, etcétera. Entonces, al haberse unido a Saturno, I know. La esquina poética de Dodd. El poema que escribí. Este es el poema que escribí. Estas son las palabras que están en el poema que escribí. Esta es la boca que está diciendo las palabras que están en el poema que escribí. Esta es la persona que tiene la boca que dice las palabras que están en el poema que escribí. Este es el público que haría cualquier cosa para callar a la tía que tiene la boca que dice las palabras que están en el poema que escribí. Este es el programa de tele que esta ha sido otra visita a la esquina poética de Dodd. Estamos. Permiso por tu palabra, por tu cuerpo, por tu futuro, por tus eventos que te van a marcar para que en un futuro puedas atesorar todo aquello que decidas hacer. Hola amigas y amigos de México, bienvenidos a su predicción anual de Ricardo Latouche Tarot para ustedes, para ese pueblo mexicano que me sigue con tanto cariño y siempre me están jalando las orejas ahí. ¡Ricardo! ¡México, por favor! ¡México, habla de México! Así que para mi queridísimo pueblo mexicano, vamos a ver cómo se ve el año 2017. Secuestros, cosas más bien, desatan los delincuentes. Dice que va a haber que estar en alerta. Popocatépetl o algún volcán puede hacer una pequeña erupción. Cuando metieron presa a la gente de Pexmex, que estuvieron pegando brincos, viendo a ver qué hacían. Cuente para que el policía vaya a trabajar, le alquila la pistola para que el policía vaya con la pistola a trabajar. ¿Ok? Incendio constante. Cosas que se destruyen. Comunismo. Siempre paga el pueblo, siempre roban los políticos, siempre roban los empresarios, siempre roba la banca, que lo pague. Pues la ruina del país. Pueblo de México, pague las consecuencias. Evidentemente no podía ser de la otra manera. Pueblo mexicano, un pueblo guerrero, trabajador, bueno, luchador, perseverante. Trabajan como esclavos, se los puede llevar el diablo. Cuidado, un año de precaución. Les deseo de verdad un feliz 2017 después de dicho todo esto. Un abrazo grande y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro. Ah, no sé qué, es como si fueran puestos. Es como una ciudad ahí. Y hay un como como estaría chido también así poner una bomba en el edificio del PRI, en el de Metro Revolución. Así estaría bien chido que explotaras esa madre, güey. Sí, que neta le sacaron tu pedo, ¿no? A mí me gustaría un chingo, la neta. Sí, yo creo que sería de los mejores lugares para un ataque terrorista. El, sí, es... La sede nacional del PRI, así como... Volaron a la verga. Sí, le dices a las señoritas que trabajan a los alrededores que se vayan, obviamente. Chavas, va a haber pedo. Sí. Sobre los fusilares y el pueblo canto de alegría, porque ya murió el mandamás en la bomba Chihuahua. Contrata al 4040-0202 o cerca. Tener una comparación, un vaso de leche tiene 50 unidades de vitamina D. Patriotas, patriotas de la patria, ¿sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien os lo explique, porque para eso están los que sí lo saben. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco, pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? ¿Nadie me contesta? No. Pues lo voy a decir. Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan, estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones? Ustedes me dirán y yo les contestaré. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender, y son tres. La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas, verdad? Pues así es. Razones que son la esencia misma de la realidad de esta lucha, en la que todos debemos, uno por uno, en conglomerado y todos juntos, aportar nuestro granito de arena, por insignificante que sea, para lo que sea. Camaradas ciudadanos, conglomerados del mundo, ciudadanos trabajadores, tenéis que luchar para asegurar la felicidad de vuestros hijos, y los que no tengan hijos, ¿no les da vergüenza? A ver cómo le hacen para tenerlos. Porque una patria sin hijos es como una rosa sin perfume, un café sin azúcar o un vaso de leche sin agua. Ciudadanos, no quiero extenderme más por no ofuscar vuestras mentes con palabras que quizás no sean bastante claras para vuestro pobre entendimiento y raquítico bienestar. Pero no olvidéis aquella frase célebre de un gran sabio portugués que dijo: uno para todos y todos para uno. Y con este lema, todos unidos, unidos venceremos, he dicho. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Mashi, mashi! Aquí está. We Don't Talk Anymore. Si la pides, la escuchas. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. A ese muchacho lo conozco, te va a tratar muy mal y te va a hacer llorar. Pronto verás que es impuntual, además muy informal, si lo empiezas a tratar. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. Solo un día bastará, romperá tu corazón y pronto te olvidará. Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó. Si vas a abrazarlo, no tiene que ser nunca en la oscuridad. Tienes que cuidarte porque es una fiera que te puede a ti comer. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. No te conviene, niña, no te conviene, niña, porque te vas a arrepentir. Solo un día bastará, romperá tu corazón y pronto te olvidará. Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó. Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó. Dime si ella te besó y si al cine te invitó. También dime quién pagó. Digamos, si son las 10:34, tiempo del centro de la República Mexicana. Maestro, no se la jale. Acuérdese que conmigo su poder no funciona. Yo nomás le estoy haciendo al cuento. Tenga. Pero yo no. No, no, no estaba yo haciendo para que se pusiera con la chava. Maestro. Dime, Igor. Chingue usted a su madre. Fiesteando como bien, bien loco, ¿no? Sí, ese güey se fue corto. Ese güey me cayó bien gordo, güey. Ese güey es una mierda. Un alto blanco. Un alto blanco, ¿no? Que traía un abrigo largo. Sí, ya sé cuál, güey. Ese güey me daban ganas de darle un putazo, güey. Sí, es hijo de su puta madre, güey. Qué mal viviendo en México, ¿no? Claro, güey. Pinches mierdas, güey. Ya lo jugamos de sí, con el dinero de sus papis. Ya no les alcanza para malvivir en Nueva York. No. Pero aquí sí. Pero aquí sí. Aquí sí les alcanza. Y bien chido, además. No, judío de Nueva York, así de 20 años, güey. Sí, no mames. Qué asco, güey. Me están en la Buenos Aires. Ya que nos dejen en paz, güey. Que nos dejan en paz. Déjenos vivir, hijos de su puta madre. ¿Sí viste el del camión que se cayó como de un puente en el Estado de México y que quedó hecho tortilla? Está bien brutal la foto. ¿No sigues a fondo Estado de México? No, no, no. Síguelo en Facebook. Esas páginas me dan acá tres muertos y 25 heridos. Y yo vi un video como por esto y está la banda como tirada en el suelo. Así como... ¿Alerta qué? A fondo Estado de México. Soy estudiante de la carrera en biotecnología y estudios de información. Tengo 17 años y soy estudiante de la UNAM. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En esa patria tú si eres de oliva, de la paz del antirte olivo. En la noche te lleva tu olvido, y en la noche de Dios, del de Dios. Seña palma si quieres un moreno, lindo entero. En tu plaza que olvidas del cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. mexicanos a grito de guerra, el acero apesta del bidón y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Pues me dijo, bueno, tienes, se te ven aptitudes, cultura, estudias letras, ¿no? Si lo que te gusta es la traducción. Flores, me iba a escribir una carta, me iba a dedicar una canción, pero ahora simplemente te escriben por WhatsApp un corazón por WhatsApp y ya, eso es un signo de te amo y la gente termina las relaciones por WhatsApp y... Él es 1.5 metros de alto. El año 2000, la ciencia del amor será mecanizada con palancas y motor. Ya se pasó que va para un besito dar. Tendremos que mandarlo controlado con radar. Viejas lunáticas mirando enérgicas y en sus vehículos de propulsión atómica, y los científicos irán a Júpiter para traer un nuevo ritmo que bailar. Mejilla con mejilla, cortocircuito. Nariz con nariz, cortocircuito. Hasta los dedos con dedos, cortocircuito. Válgame Dios. Y en un futuro así, una declaración será modernizada con palabras de doitor. Y para hablar de amor tendremos que decir que a todas mis moléculas nomás vibran por ti. Ando electrónico por tus protones hay que desintegran el núcleo de mis átomos. Me falta oxígeno para decirte que ya me estoy fundiendo con tu radioactividad. Chistoso, barriga con barriga, cortocircuito. Ando electrónico por tus protones, ¡ay! Que desintegran el núcleo de mis átomos. Me falta oxígeno pa' decirte que ya me estoy fundiendo con tu radioactividad. De México, el mexicano lo mira para sí, pero cuando estás en España, el español dice que solo pasa en España, ¿no? Y ahora, el pequeño charro castellano se convierte en bravío charro mexicano y le canta a su linda tierra azteca, México. ¡México! mis amores, recuerdo de la belleza de sus mujeres, ausente de sus rincones, que tiza los corazones. A México canto lleno de gran pasión. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Hace participar. Ya ves, estamos a la moda, escuchamos música y contamos secretos. Estamos en el mundo de Barbie Fragancia. Tu nueva fragancia es un sueño que te va a encantar. Linda de día y de noche al salir con Ken. Tus leonales y moños también. Estamos contigo, queremos soñar. Y el tren Puebla Cholula, y todo un flipperín más emprestado. Es el estreno de la película en la que está basada por la cara y después. sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Porque vivir sin drogas es vivir mejor, siempre hay que estar muy atento, atento alrededor. Vive sin drogas, vive sin drogas. Viviendo sin drogas serás feliz. Porque viviendo sin drogas se vive mejor. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. Aunque pase el tren del amor, no te cambies de estación. Después de los mensajes, regresará Marta. Dicen que van a embrujarme, con eso a mí no me asusta. Sirva tolo a chimecero, que es el caibol que me gusta. Me exprime dos hechiceros y de botana una bruja. Para matar gatos negros no necesito pistola. Los emborracho primero, ondeándolos de la cola. Las brujas me las almuerzo, hasta con todo y escoba. Que van a embrujarme con la brujería. Que van a matarme, dejen que me ría. Tenebrosa y embrujada, estos siniestros muros, estos sórdidos muebles y rincones, son mudos testigos de muchas noches de terror, noches de gemidos y voces de ultratumba, de seres que a su paso sacuden estas polvosas telarañas, que semejan diabólicos tentáculos dispuestos a prisionar entre sus redes a todo lo que alienta vida, hasta la negra fachada que oculta esta mansión. Recinto de Satanás se levanta como una amenaza para todo el que ose trasponerla. Almas atormentadas deambulan por doquiera. Seres monstruosos me acechan por todas partes, dispuestos a destrozarme a dentelladas. Estos murciélagos gigantes, encarnación del mal, están listos para beber mi sangre y transformarme así en un ser de las tinieblas. Me encuentro prisionera, sola, abandonada, y el único ser que me alienta y me consuela mi prometido, Arturo, también caerá víctima de los negros poderes que me acechan. ¿Quién nos salvará? ¿Quién vendrá en nuestro auxilio? Un rostro de plata, un enmascarado, un ser de extraordinaria fuerza y bondad, dedicado a servir al bien. Está dispuesto a enfrentarse contra las fuerzas del mal que me aprisionan. Pero todo parece inútil. Los seres que quieren destruirme, señores de las sombras, son invencibles. Y acabarán por atraparlo. Lo presiento. Morirá con nosotros a manos de los poderes satánicos que nos persiguen. Desde muchas vidas. Lo sé. Ya lo veo pisar las arcadas. ¡Cuidado, enmascarado! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos, señor! ¡Ayúdanos! Era una noche muy oscura, cuando yo solo caminaba. Sentí que el cuerpo me temblaba, y solo comencé a silbar. Cuando de pronto llegaron los fantasmas, y me llevaron en vida cuerpo y alma, a un lugar misterioso y tenebroso, fuera de este mundo. Era una cueva maquiavélica, la residencia de los diablos. Tenían sonido estereofónico y me invitaron a bailar. Cuando de pronto llegaron los fantasmas, junto con Drácula, el vampiro y Satanás. Después llegaron la momia y la llorona, y luego muchos más. Era una noche muy oscura, cuando yo solo caminaba. Sentí que el cuerpo me temblaba, y solo comencé a silbar. Cuando de pronto llegaron los fantasmas, y me llevaron en vida cuerpo y alma, a un lugar misterioso y tenebroso, no era de este mundo. Bueno, y esto fue todo por hoy, por esta edición de Egocentrismo Payaso. En realidad espero que es frutado, para nada, porque pues no lo hice para que lo disfruten, sino para canalizar mi odio y las malas vibraciones que rondan mi mente en estos días. Y pues nada, adiós. You're a crack baby, if you're wondering why, it's 'cause you're baby told you bye-bye. You're a crybaby, now it's your turn to cry. You're a crybaby, 'cause your groovy little baby has told you bye-bye. You can't be happy all the time, you've got to be a crybaby sometime. That's if you do. love your baby too. You're a cry baby. Now's your turn to cry. You're a cry baby. Cause your groovy little baby has told you bye bye. You can't be happy all the time. You've got to be a crybaby sometimes. That's if you do love your baby true. You're a crybaby. If you're wondering why, it's 'cause your baby has told you bye-bye. You're a crybaby. Now it's your turn to cry. Yes, you're a crybaby. And you know the reason why. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chinguen a su madre todos! A ver quién es el primero.